ha sido. Y hacemos el amor entre deseos. Me pongo tieso, yo me endurezco por ti. En la cama, juntos están por los dos, ella es charcutera y trabaja. Con el bloque de las meadas. Unas 700 personas son llevadas a comisaría por orinar en la calle en el carnaval de Río de Janeiro. Ah, estos copiaron ejemplo de la orden del civismo de la presente capital. Vaya. Seguramente cogieron los informes del EREU. Seguramente. Casi 700 personas que participaron en el carnaval de Río de Janeiro fueron llevadas a las comisarías por las autoridades por orinar en las calles, informó el sábado la Secretaría de Orden Público. Jo, pues porque que pongan váteres, ¿no? Digo yo. A lo mejor no hay váteres suficientes. Bueno, no lo sé, si pusieron váteres o no. A lo mejor pusieron igual dos váteres para 1 millón de personas, ¿no? ¿Qué es lo que suelen hacer? La ciudad lanzó durante el pasado carnaval una operación contra los que orinan en las calles durante este carnaval y se ha convertido en un problema de higiene en los últimos años. Guardias municipales y agentes de la Secretaría de Orden Público ya llevaron a comisaría a 675 menores, meones. De estos, 18 mujeres y 6 extranjeros. Desde los primeros desfiles en febrero, informó la Secretaría en un comunicado. No vamos a dar tregua al pipí en la calle durante los desfiles. Es inaceptable la complacencia con que aquellos que practican un acto tan irrespetuoso con la ciudad y con los ciudadanos, dijo Álex Costa, secretario del Orden Público. Costa informó esta semana de que propondrá un proyecto de ley para multar a los cariocas que orinen en la calle. Será de oro, ¿no? Y seguramente. Con toda la peña que va a ir de carnaval. Vaya. Con toda la peña que va, pues a multa por cápita, pues imagínate, ¿eh? Los ojos en Cirsa, el signo del dólar en los ojos. Ya te digo. Vamos a seguir con este bloque de las orinas varias. Se piensa mejor con la vejiga llena. ¿Ah, sí? Yo creo que no. Bueno, lee la noticia, a ver qué dice. Las personas con la vejiga llena toman decisiones más acertadas debido a que el mecanismo cerebral de autocontrol proporciona moderación en todas las áreas a la vez. Esto es un estudio de esto súper justificado, de hecho por gente que cobra un pastón por llegar hasta conclusiones. Por pensar tanto, ¿no? Sí. A lo mejor todos están con la vejiga llena. Los psicólogos de la Universidad de Twente, en los Países Bajos, han hallado que las personas con la vejiga llena pueden controlarse mejor y detener la toma de decisiones importantes, lo que conduce a un mejor juicio o una decisión más reflexionada. Es decir, que ese mecanismo de autocontrol que hace que retengamos nuestras misiones hasta el momento y lugar oportuno evita también que tomemos decisiones impulsivas. Hombre, más que nada porque tú no estás pensando en tomar decisiones, estás pensando que te estás meando. Claro. Entonces no puedes tomar decisiones impulsivas. Que tu pensamiento está en eso. Vaya. Curioso, seguramente a muchos la experiencia os dirá que llega un punto en que uno hace cualquier concesión, por poco reflexiva que sea, con tal de aliviar la vejiga. Este hecho, constatado tantas veces como humanos hay en la Tierra, no contradice los resultados del estudio. Al contrario, viene a decir que si se puede evitar hacerse pis encima, aún teniendo la vejiga llena, podrá sin duda evitar hacer otras cosas. Y hay más, de acuerdo con los psicólogos, tan solo pensar en palabras relacionadas con la orina o el acto de orinar tiene el mismo efecto controlador. Sí, tú te estás meando en un sitio que no puedes mear y ves una fuente o ves un riachuelo mandando continuamente agua y seguro que no te entra más ganas de mear. No. Eso sí que es tortura. Vaya. Me parece a mí que este estudio no solo echa por tierra muchas ideas populares, sino que también rompe muchos tabúes. ¿Cree usted que nadie se tomará 1 litro de agua antes de comprar una nevera? Todos andará. Ah. No sé en qué se basará esto. No sé, pero son gente que cobra muchísima pasta para pensar tanto. Para mí que son también, esas conclusiones llegan también los asesores que aquí los despedimos continuamente. Se claro. reciclan en estudios estúpidos como este. Sí. Ahora vendrá un tema de Bunker. El tema en cuestión es Rutina Macabra. Recuerdo muy bien cuando dejo de dar vueltas, mi triste enero, no ver la solución. Una palabra amarga y otra vez empezar, cada día es igual. Siempre dándole vueltas a la misma canción y mientras todos duermen, yo muero en todas partes. La noche quiere levantar, desgarrando mi cuerpo. Se me fue, se perdió mi esperanza en un sitio rincón, no encuentro la razón. Empiezo muchas cosas que no puedo acabar, cada día es igual. Cada noche termina en el mismo colchón y mientras todos duermen, yo muero en todas partes. La noche quiere levantar, desgarrando mi cuerpo. Unos jóvenes dispararon latas con un bazooka artesanal en Gracia. Cale borroca, terrorismo callejero, caos. Un zumbido y, de repente, una lata aparecida de la nada impactaba violentamente contra el asfalto, contra la pared del edificio de oficinas situado en el 111 del Paseo de Gracia. Y así, una noche tras otra, desde el pasado 7 de marzo. Los vigilantes del inmueble, que al principio se quedaron estupefactos ante esta lluvia de envases, comenzaron a avisar a la Guardia Urbana cada vez que el cielo caía uno de esos objetos. Los presuntos autores no fueron descubiertos hasta el pasado domingo. Hasta 7 veces tuvieron que llamar a la policía local por los impactos de latas. Los envases estaban manipulados, pues los habían envuelto con cinta aislante, comentaba una de las recepcionistas del edificio, que recuerda cómo los incidentes siempre se producían de noche o de madrugada. Por suerte nadie resultó herido, aunque una de las latas estuvo a punto de impactar en un paseante, explica la mujer. ¿Y con qué finalidad era dicho ataque? No lo explica. Porque me he leído la noticia y no lo explica por qué lo hacen, pero sí, bueno. Sí, la típica coherencia y razonamiento de la prensa burguesa. Bueno, mira, nosotros leemos la noticia tal cual la encontramos y cada uno que saque sus propias conclusiones. Incluso si son malas ideas, pues no sé, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pues bien, hasta la madrugada del domingo, los urbanos que se desplazaron al lugar no pudieron determinar de dónde provenían las latas. Cuando llegaban, solo encontraban un paisaje de ventanas cerradas y oscuras y la tranquilidad nocturna de los jardinets de Gracia. Pero esa noche el vigilante pudo ver de dónde venía el proyectil, del quinto piso del edificio situado en el 114 del Paseo de Gracia, junto en la acera de enfrente. Eran las 5:30 horas cuando los agentes, tras escuchar el testimonio del vigilante, se personaron en el inmueble desde donde se sospechaba que habían sido lanzadas esas latas. Los policías llamaron al timbre de la residencia de estudiantes Nickbor, situada en el edificio. Allí preguntaron al conserje del establecimiento, que desconocía los hechos y que, ante la gravedad de lo que explicaron los guardias urbanos, les acompañó hasta las instancias del quinto piso con balcones en la calle. Allí los agentes encontraron a 5 jóvenes que negaron tener relación con los hechos e invitaron a los policías locales a entrar en el cuarto. Hombre, un poco inocentones, ¿no? Hombre, la verdad es que sí. Sin embargo, en el balcón, los urbanos hallaron medio escondido un bazooka casero fabricado con un tubo de PVC de 110 centímetros de largo y compuesto de un cañón estrecho y un repositorio trasero más ancho. Esa arma casera se disparaba insuflando aerosol en la parte trasera, lo que causó una deflagración que hace que el proyectil, que en ese caso eran latas, salieran a toda velocidad y fueran capaces de impactar en la acera de enfrente a 50 metros de distancia. Los jóvenes aseguraron no tener nada que ver con el arma. Aún así, los urbanos los identificaron y pusieron los hechos en conocimiento de la justicia. Como decíamos antes, no explica el porqué. No explica por qué. ¿O acaso si tenía algún porqué o se hizo por hacer? Por pasar el rato, simplemente. Ya. Y una empresa de Girona crea un masturbador para relaciones online. O sea, señores y señoras, ya no hará falta de que salgan de vuestros domicilios para establecer relaciones sexuales con otro tipo de gente. El ordenador ya os da todo. Vaya. Girona, siempre se ha dicho que las posibilidades de Internet son infinitas, pero pocos podían sospechar que Cataluña se convertiría en la cuna de un avance en el campo del sexo virtual. Un equipo creativo de Girona ha desarrollado unos masturbadores interactivos capaces de comunicarse a distancia. Eso es para los vagos que no tienen ganas de masturbarse manualmente. Vagos y vagas. Vagos y vagas. El funcionamiento es relativamente sencillo. 2 consoladores, uno en forma de falo y otro en forma de vagina. Son sensores y un mecanismo de vibración incorporados se conectan a sendos ordenadores, vía Bluetooth. Los sensores recogen los roces en el exterior o en el interior de los juguetes eróticos, según si es el masculino o el femenino, y transmiten estos impulsos a su ordenador, que a su vez los envía al PC del otro usuario mediante un programa informático y una página web que también establece una videoconferencia. El ordenador contrario envía los datos que ha recibido a su respectivo masturbador, que convierte los impulsos que emite la pareja en estímulos activando el mecanismo de vibración. Y digo, ¿no será más fácil quedar con estas dos personas y follar? Hombre, pero si hay dos personas, una que vive en Australia y la otra en Ecuador, pues será más difícil, ¿no?, que quede. Como ambos consoladores son emisores de impulsos y receptores de estímulos, se establece una comunicación erótica entre ambos. Cine porno. La idea original fue de Narcisse Box, un laureado director de cine porno que esbozó el proyecto a raíz de una relación sentimental a distancia. Hace unos años tenía una novia brasileña que viajaba a menudo. Cuando estaba fuera, teníamos ganas de tener contacto, algo más allá que hablar por teléfono. Por eso ideamos un juego que consistía en que ella ponía el móvil en sistema de vibración y yo le hacía llamadas perdidas. Ya puedes imaginar dónde introducía el móvil. No. Para que vibrase. Cuando ella terminaba, me telefoneaba y entonces hablábamos. Explica el cineasta, que evita dar más detalles de la mecánica de aquellas relaciones a distancia. Supongo que esas relaciones a distancia no las mantenía mientras ella estuviera en la ducha, ¿no? No sé. Pero a lo mejor estabas liado haciendo otra cosa, yo qué sé, cocinando o cagando. Que te llamen y dices, jo, qué pesado. Vox ya intuía entonces que ese tipo de conversaciones podría dar mucho juego en Internet. Poco tiempo después, el director conoció a Óscar Calabres, un diseñador que ha creado el Shoah escultórico Big Me, especialmente ideado para disfrutar del sexo con la pareja. Estos amigos fueron dando forma a la idea de Bosch y completaron el equipo de Iván Domènech, programador informático, Eduard Tarifa, especialista en marketing y ventas, y Óscar Martí, responsable del área jurídica y fiscal. El equipo ha necesitado 2 años para desarrollar el proyecto. Diseño de los prototipos, programación informática, búsqueda de los materiales idóneos, patente del producto, pruebas del lugar de fabricación, China, para lanzar la primera serie de producción, prevista para antes del verano. Están en negociaciones con la empresa de promociones web, pero se muestran abiertos a dar entrada a más inversores. Trabajamos con 2 líneas de producción, una dirigida al uso lúdico doméstico para parejas, y otra profesional destinada a establecer relaciones sexuales mediante webs de contactos. O sea que, a su vez, está incentivando también la prostitución virtual. No, hombre, las webs de contactos no tienen por qué ser de prostitución. Pero pueden serlo, porque dice otra profesional. ¿A qué se refiere con el profesional? No, yo me imagino que deben ser webs de gente que pone ahí sus datos y dice, pues a ver, tengo ganas de relacionarme con una persona que sea de estas características. Y yo qué sé, pues, el que le guste las fantasías, que le guste yo qué sé. Pero hecha la ley, está hecha la trampa. Solamente cuando se desarrolle eso también surgirá lo otro. No, pero ya que te gastas la pasta en el aparatico, encima tienes que gastarte la pasta en pagar una prostituta. El caso es gastarse la pasta. Ya. Que para eso vivimos en un sistema capitalista. El que hay que siempre hay que consumir. Hostia. También se abren nuevos caminos en mundos virtuales del tipo Second Life. Es un campo nuevo por explorar, añaden. En fin, que yo prefiero los métodos más tradicionales. Si no, la abstención. Ala, ala. Y ahora vamos a poner un tema de la purria, un tema del recopilatorio Moncada Sona del año 99, del último año del siglo pasado, o penúltimo. La canción es Bastardo. de azotar mal. Españoles, todo va bien. Tengo tu botón, tengo tu plan. Tengo el dinero y el poder. Pues señoras y señoras, animales y nenas y nenes, pues nos despedimos. Esto ya no da más de sí, nosotros nos largamos ya. Sí, porque lo que decías tú, ya no más de sí. Hemos estado yo y tú. Sí. El y los... señor yo y la señora tú. Y los asesores. Los asesores han brillado una vez más por su ausencia y luego se reciclan en lugares tan estúpidos, en estudios tan estúpidos como la noticia comentada anteriormente. Solo sirven para eso. O sea, claro. Los inútiles lo reciclan ahí. Pues bien. Y os dejaremos pues con unos temas de reincidentes del CD Sol y Rabia. Pues ala, hasta luego. Necesitan su ración, porque habrá tanto dinero metido en el rock and roll, porque habrá tanto madero y tan cabrón, porque hay tantos africanos que se ahogan en el mar, porque habrá tanto trabajo de guardia de seguridad, porque siempre al millonario lo defiende el militar, porque habrá tanto tráfico en mi ciudad, ya, ya en las sin escalar, porque los que menos tienen son los que más tienen que dar, porque apenas hay ballenas en el mar, y allá en las calles de aquí para allá, estoy molillado buscando un mar, dulce refugio para llegar con los colegas a brindar. Sin olvidar. sin olvidar que estamos hartos de miedo, pero lo tengo que hacer. Está desempleado.